Presidente de la COSEGA, Norberto de Cristófaro. Norberto, Pablo Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo andás? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás para vos y toda la audiencia? Bien, bien Norberto, a ver, contanos, a ver cómo vienen avanzando en la posibilidad de prestar más tiempo, más temprano que tarde, digo, el servicio de televisión. Sí, como bien decís, o sea, estamos trabajando a paso firme con este proyecto de la televisión, porque bueno, estuvimos más que estancados más de 5 años con esta licencia, así que bueno, hoy tratamos de, por lo menos en todo lo difícil que es en esta época, avanzar con este servicio de televisión y bueno, nos está quedando un 30% de la fibra óptica que era la necesidad de poder cumplir con todos los asociados también, de llevar a cada hogar FTTH y bueno, y a través de ella, por supuesto de que es la implementación ya de, queremos empezar en diciembre, o antes de fin de año, mejor dicho, con algunas pruebas en domicilios, más o menos unos 80 domicilios, con el sistema de IPTV. O sea, esa sería la nueva modalidad, que es lo que vamos a estar introduciendo al asociado, ¿no? Una tecnología sumamente innovadora, es una forma nueva, como dicen, de mirar televisión y o sea, ya no es lo que un operador pone a disposición, a veces un cablero te ponen en una grilla de 100, 200 canales, bueno, acá en este caso, o sea, directamente el asociado es el que va a elegir, decir qué es lo que quiere ver. Entonces esa es una de las características también principales que hace a este sistema. ¿Son muy pocos las cooperativas o los prestadores que prestan el servicio a través de IPTV? Mira, sabemos de que Pico también, o sea, Corpico está con un sistema parecido, así que, bueno, son nuevas modalidades, o sea, ya el KTV, o sea, el canal de cable tradicional, es como que ya prácticamente va cayendo en desuso a nivel mundial. Entonces todas estas nuevas plataformas, o sea, sumadas a las OTT, o sea, como Netflix, HBO Go, Amazon, bueno, todas estas nuevas plataformas, o sea, es también una forma de mirar televisión, ¿no? O sea, entonces donde el usuario está eligiendo, o sea, qué mirar. Entonces, bueno, en estas características es como que el operador, o sea, en este caso nosotros, destinamos un ancho de banda específico para ese cliente y ese cliente a través de un set-top box, o sea, va a poder, sin estar conectado a lo mejor en ese momento en internet, o sea, almacenar una determinada cantidad de espacio y de películas o lo que quiera ver, noticiero, fútbol, lo que quiera demandar, y puede estar en otro sector de la casa, otro grupo de la familia, mirando o utilizando o trabajando con internet, ¿no? Esa es la diferencia que también, mirando una OTT. Claro. Norberto, ¿es más caro el servicio? Mira, no es que es más caro. Ah. O sea, el tema es que estamos hablando de una calidad de servicio totalmente distinta, o sea, en cuanto a ver el producto final en pantalla, la verdad que es sumamente interesante por, ya te digo, o sea, al tener un ancho de banda asignado. Por supuesto que hay cosas que también el gobierno provincial está trabajando arduamente en todo este tema, o sea, a través de Aguas del Colorado, donde se están haciendo inversiones y bueno, y vamos a tener siempre las cooperativas poder comprar megas dedicados, o sea, para estas cuestiones, ¿no? El 30% ese que resta fibra óptica, ¿cuándo van a iniciar la obra o ya la iniciaron? ¿Cómo están con eso? Nosotros en 10 días ya más o menos estamos en condiciones de poder comenzar la obra. Y bueno, o sea, ese va a ser el parámetro, por eso te digo, o sea, no es tanto lo que nos está quedando. Sí hay una zona quebrada, por decir así, que es justamente, si conoces la zona de General Hacha, que es arriba de los Médanos, o toda una zona que la gente también, nuestros vecinos han elegido mucho para vivir y se ha construido muchas viviendas por esos sectores. Y bueno, o sea, si bien tenemos todo un despliegue de ya nuestra impostación de columnas hechas por el alumbrado público, o sea, por el servicio eléctrico, vamos a llegar bien. Pero bueno, es una zonita que hay que entrar con bastante cuidado por el médano, encajarte, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Pero después la zona del oeste ya es una zona que va mucho más dentro de la ciudad rápida, por así decirlo, y bueno, y después no solamente está pensado nosotros este sistema darlo solamente en Hacha, sino que Hacha tiene cuatro localidades de zona de influencia, que son Quehue, Colonia, Unano y Perú, pero como el gobierno provincial, en tratativas y charlas que tuvimos con el ministro Curciarello, incorporaron a Quehue y Colonia Santa María por los ANR a través de Nación, Impatel y Aguas del Colorado, bueno, entonces nosotros estamos trabajando con los ANR, o sea, por lo nuestro y por UNANUE y Perú. Te iba a consultar, ¿ya estimativamente han hecho una estructura de costos, más o menos lo que puede salir el servicio de televisión por cable al asociado? Mira, hoy es bastante difícil, o sea, si hoy nos paramos, a ver, por ejemplo, si el competidor o el cablero local hoy está con un servicio básico de 1.200 pesos, por decirte una cosa así, yo creo que tranquilamente podemos estar parado hoy entre 1.000 pesos, 900 pesos, puede ser el número que por ahí esté. Esto se trata de brindar calidad de servicio, pero no tampoco entrar en una cuestión, una competencia desleal, de decir, o salir perdiendo dinero en estas cuestiones, más en estos momentos donde las inversiones también en equipamiento y todo lo demás es en dólares, ¿no? Claro, sí. Norberto, te consulto por la tarifa de la energía eléctrica. ¿Hubo acuerdo entre las cooperativas y el gobierno? A ver, ¿están conformes desde la COSEGA? Estamos conformes a todo el movimiento cooperativo. O sea, por supuesto que a veces hay cooperativas que cuando en estas cuestiones que está el tema de repartir, imagínate que a veces las grandes cooperativas tiene mucho más cantidad de usuarios o grandes usuarios, por decirte, empresas importantes, donde otras quizás a lo mejor no están tan favorecidas con ese tema, porque a veces tenemos o más líneas rurales, en el caso de la cooperativa tenemos más o menos, para tener una idea, 1.600 kilómetros de líneas rurales, entonces tenés clientes a lo mejor en una franja, no sé, por decirte, de un kilómetro, y seguramente capaz tenés uno, por decirte. Entonces, bueno, es lo que varía, pero no, muy conforme, porque siempre el gobierno provincial ha dado muestras de acompañamiento al movimiento cooperativo, COSEGA conforma también la mesa ejecutiva de FEPANCO, así que no, se hizo el plenario, estuvimos conforme con lo ofrecido también, ¿no? Claro. ¿El consumo de energía ahí en General Hacha, cómo ha fluctuado con la pandemia, cómo viene? Mira, estamos bien, porque ya te digo, nosotros no tenemos grandes usuarios, lo único que tenemos, como es uno solo, que es la empresa Durlock, y después lo demás para ser de tipo domiciliario. Sí, por supuesto que hubo una brecha muy grande de falta de la gente, dejó de pagar, muchas cuestiones que no nosotros solamente, sino todas las cooperativas. Donde, bueno, por ello es como todo, ¿no? Se interpreta para el lado que se quiera, un DNU, es decir, se confundió el no corte con no pago, entonces creo que ahí está la situación, pero yo creo que el vecino poco a poco va recuperando desde estas cuestiones, que poco a poco también se van abriendo algunas actividades. Pero el que más sufre es el que tiene aquel un trabajo golondrina, donde realmente no tiene un trabajo fijo y se hace muy difícil también, ¿no? Pero las cooperativas estamos también ahí en esos sectores, para escucharlos y acompañarlos también en la forma que por ahí puedan ir haciendo el pago y no caigan en un cese total de pago, ¿no? ¿Tienen algún número o algún porcentaje de mora de facturas, de servicios? Sí, mira, llegó más o menos entre un 40 y 45%, ¿no? O sea, fue bastante, un golpe bastante importante, ¿no? Donde, bueno, por supuesto que eso conlleva a veces a achicarte en varias cuestiones, en lo que es inversiones. También es como que en todo momento se propuso de cumplir con el empleado, o sea, de que cobre en términos, como se venía cobrando, así que bueno, también el gobierno provincial puso herramientas a través del Banco La Pampa, de créditos, o sea, tasa cero para los pagos de aguinaldo, bueno, o sea, varias herramientas que, por eso te digo que siempre el gobierno provincial, a través del gobernador Sergio Cilioto y todo el staff de gobierno, o sea, está presente, ¿no? O sea, frente a las cooperativas también, ¿no? Bien, Norberto, ojalá que de acá a diciembre tengamos la novedad de que en Hacha ya está la prueba y se pueda empezar a prestar el servicio de televisión por cable ahí para los usuarios. Dios quiera, Pablo, y bueno, también es un, por supuesto que es un anhelo y es un desafío que nos hemos puesto por delante y muy esperado también, por supuesto, por los hachenses, así que en esa línea estamos de trabajo y que realmente es sumamente importante. Bien, Norberto, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, muchas gracias. No, todo bien, bueno, después ya hablaremos en otro momento, que también lo hemos hablado con el tema de la planta de agua mineral, sí, que sigue avanzando en excelentes condiciones, así que bueno, estamos ahí trabajando sobre el name, la marca, estamos trabajando en lo que puede llegar a ser el marketing, o sea, bueno, varias cosas que después en otro momento por ahí te los cuento, pero se viene trabajando bien. Bueno, así que bueno, te agradezco mucho igual por el espacio, la nota. Bueno, que tengas buen día, Norberto, muchas gracias. Gracias para ustedes, Pablo, y para Paola también. Un gran abrazo. Bien, Norberto de Cristófaro, el presidente.